estamos de vuelta aquí en el primer ¿Por qué? El día de hoy, de verdad. No, pero es que el día evoca esto, ¿no? Qué enamorado. Pero es que no tiene que ver con que uno esté o no esté enamorado de una persona. Uno tiene que estar enamorado de la vida, claro, de la carrera, de todo. Oye, chicos y chicas que nos están escuchando a través del 103.5 FM, estamos con los chicos de Natalino. Muy buenas tardes, chicos. Hola. Un aplauso para ellos. El primero en la quinta se engalana, se pone romántico y estamos muy contentos de tenerlos acá en el estudio. Queremos darle la bienvenida y quiero también que nos cuenten un poquito acerca de cuál es el trabajo promocional que están haciendo, porque me contaron por ahí que estaban por la quinta región ahí haciendo promoción de su nuevo trabajo, que es Nena, ¿o no? Así es, estamos promocionando nuestro nuevo disco que salió ya la semana pasada, hicimos el lanzamiento y estamos acá justamente por la quinta región mostrando un poco de lo que significa este disco nuestro, que es como un hijo que viene recién naciendo, así que estamos muy felices, muy chochos con nuestro disco Nena. Oye, a 3 años de su poderosa irrupción en el mercado de la balada pop con su disco debut Desde que te vi, del 2008, el trío nacional Natalino presentó oficialmente hace poquitos días su segundo trabajo de estudio, tocando en vivo 5 de las 12 canciones del álbum en las oficinas de su sello Feria Music. ¿Cómo ha sido? El disco tiene poquitos días, no tiene casi nada, pero estoy seguro que los fans ya están ahí contentísimos con su nuevo trabajo. Cuéntanos un poco cuáles han sido las influencias y por qué también tiene este nombre, Nena. Yo sé que tiene un significado bastante especial, ¿o no? Mira, en términos de las influencias, creo que hemos tratado de mantener de una u otra forma la esencia de Natalino. Natalino simplemente tiene un timbre, tiene una sonoridad, tiene una forma de interpretar que no podemos desconocer y que encontramos en este proceso. Son 15 años de trabajo y en estos 15 años, por supuesto, que incursionamos en muchas cosas, trabajamos en muchos lugares y el desafío, creo yo, de cada uno de los grupos o los que nos dedicamos a la música es que en cada uno de los proyectos uno busca una identidad, una forma de interpretar, y la encontramos simplemente. Ahora, bueno, la gente en general y nuestros fans han tenido una recepción muy importante referente a tu pregunta, muy importante desde el punto de vista de las expectativas que había generado, no solamente el tema desde que te vi, sino que el disco entero. Los posteos de YouTube, la gente comunicándose vía Facebook, vía Twitter, digamos, han tenido derechamente un comentario muy positivo y eso nos llena de orgullo saber que de una u otra manera Nena está nuevamente tomando el papel protagonista que le corresponde. Oye, cuéntenos un poquito también acerca de la particularidad de este nombre, de Nena. Sí, bueno, este disco tiene una particularidad muy especial. Este es un disco completamente dedicado y homenajeado a la mamá de Hugo y mía, que nos dejó hace un poco más de un año. Un año y un mes. Un año y un mes. Y bueno, ella era una, si no la fan número uno, la fan le andaba pegando por ahí en el palo. Y muy orgullosa de nosotros, así que decidimos homenajearla con este disco, porque era una persona realmente, quizás la mejor mamá del mundo. Claro, vino un poco de cerca la recomendación, pero sí, decidimos dedicarle el disco porque nos apoyó desde siempre, a todos. Es un disco dedicado al amor. No podía ser dedicado a la mejor persona que no fuera la Nena, que fue una mujer que siempre pregonó el amor a toda la gente. Se lo entregó no solamente a sus hijos, a su sobrino o a la gente de su propia familia, sino que también se lo entregó a las pololas de los pololos de amigos, amigas, etcétera, y realmente por eso que este disco está dedicado al amor, o sea, está dedicado a ella. Bueno, dicen por ahí que querer a los hijos es muy fácil, y de repente hay personas que quieren a mucho más allá de los hijos, sino que a todas las personas que rodean, y eso es un plus muy importante. Esta dedicatoria que tiene el disco también tiene apareado algo en las letras de las canciones de esta nueva producción. Mira, en el proceso de grabación nosotros, nos dejó Nena, y yo te diría que tuvo un quiebre importante la grabación del disco. derechamente por la energía. Yo diría no tanto en la temática, hay una canción dedicada a ella simplemente, pero en general la energía puesta en el disco se ve reflejada, por supuesto, en la partida de ella. Creo que ella siendo la fans y todo lo que ha dicho Lalo y Hugo, nos permitió darle un toque muy, muy mágico, ¿no? La gente que escucha el disco se va a poder dar cuenta que se transmite la emoción, se transmite cosas que son directamente intangibles y que simplemente al escucharlo van a poder notarlo. Chicas y chicos, estamos con el trío natalino, Cristian Natalino y los hermanos Hugo y Eduardo Manzi. Vamos a escuchar un single, el primer single de ustedes, ¿o no? No, este que vamos a escuchar ahora, que es una canción que hicimos con uno de los mayores e importantes compositores de América Latina, que acá también lo conocemos como intérprete, que es Hernaldo Zúñiga, o Hernaldo, más conocido como Hernaldo, nicaragüense. Hicimos una canción de él que fue un gran éxito de los años 70, fue el número 3 en el Festival de Viña en el año 74, y realmente tuvo un gran éxito en Chile, y la volvimos a hacer, y con él como dueto, una canción que se llama Ventanillas. Que grabamos en México, sí, así es. El video lo grabamos en México, pero grabamos entre España y Chile, grabamos el disco. O sea, ¿Qué mejor entonces que alguno de ustedes pueda presentar esta canción y la pasemos a escuchar, ¿no? Por supuesto, esto del disco Nena, uno de los dos duetos junto a Hernaldo, con mucho cariño, Natalino, Ventanillas. Desde mi ventana veo la aventura en nubes y vientos, en soles y mares, en los firmamentos, en el horizonte, siniestras figuras destruyen los sueños de mi esperanza. La vida me disfrazado de sonrisas, con llanto y soledad. Vive en mí la tristeza del invierno, mi luz de primavera se ha perdido en otras flores. Vive en mí la tristeza del invierno, mi luz de primavera se ha perdido en otras flores. Quedan caminos que recorrer, nuevas alboradas mis ojos llenarán. Dejaría mi paso, huellas en senderos, en días futuros otros andarán. Tengo miedo de existir, el mañana se avecina, disfrazado de sonrisas, con llanto y soledad. Vive en mí la tristeza del invierno, mi luz de primavera se ha perdido en otras flores. Vive en mí la tristeza del invierno, mi luz de primavera se ha perdido en otras flores. Mi luz de primavera se ha perdido en otras flores. estamos de vuelta. Usted está bastante calladita, Rebeca. Sí, oye. No, es que aparte estoy impresionada por el porte de los muchachos que tenemos aquí. ¿Sí? Oye, sí, muy guapos. Oye, producto nacional, ¿o no? Producto nacional. Y aparte que ya nos contaron que también grabaron el video en México. Claro. Oye, qué honor. ¿Y si es chileno? Es bueno. Y si es chileno, es bueno, claro. Eso es lo que también he descubierto. Así es. Estamos entonces con el trío natalino que están amablemente aquí en el Primeros en la Quinta en UCB Radio. Y estábamos conversando mientras escuchamos este dueto acerca de las actividades que ya están enmarcándose en la promoción de Nena, ¿o no? Bueno, la más importante, creo yo, y la que queremos mencionar es que el próximo jueves. El jueves 21, la próxima semana vamos a estar firmando autógrafos ahí en Viña, en el Mall Marina de Arauco. A las 18 horas, por supuesto. Así que, En Feria Mix, por supuesto. Sí. Invitamos. Firmando autógrafos, discos, invitamos a toda la gente a que tomándose se acerque. La foto. Por supuesto. Los que compren el disco, no. Solo los que compren el disco. Solo los que compren el disco van a tener dos fotos. Ya. Y los que no, una foto como media con cara, foto, media con, foto, cara sí, con una sí, cara no agradable. Claro. Si compran el disco, además, vamos a estar todos felices. No, claro. Dispuesto a estar cerca a la gente, esa es la verdad de las cosas. Para nosotros es muy importante la cercanía, saber. Bueno, tú sabes que muchas de las canciones y de las letras de las canciones están inspiradas también en vivencias de nuestros fans. Claro. Esa cercanía se nota en eso también. Entonces, sacarnos una foto, conversar y bueno, y por qué no también regalar algunas cosillas ese día. Van a ser parte de las sorpresas del jueves 21 ahí en Marina Arauco. Oye, la invitación también es a que apoyemos a la música nacional, porque de repente hablamos tanto que le hacemos tanto hincapié al artista internacional y tenemos artistas muy buenos en nuestro país. Hace poco estuvimos con la Cecilia Echenique, que tenía un disco espectacular, ahora estamos con Natalino, también hemos estado con la Miriam Hernández. Entonces, qué privilegio de nosotros de poder ser vitrina para que ustedes nos hablen un poquito de su música y que también inviten a la gente a que gaste sus luquitas, porque al final estamos comprando... Que invierta. Sí, y es algo como que tiene un toque de romántico también tener el disco, porque no todo es solo bajarlo de internet, por ejemplo. De repente es rico poder tener esa materialidad y ver el trabajo de tantas personas hecho un disco, ¿no? Bueno, tú sabes que a propósito de lo que tú hablas con Desde que te vi, se produjo un fenómeno muy especial. Como la canción Desde que te vi se transformó para muchas parejas en un himno, se transformó en la canción con la cual ella la conquistó, o sea, él la conquistó a ella o la reconquistó. Mucha gente se casó también reemplazando el vals de los novios, el tradicional, por la canción Desde que te vi. Muchos pololos o maridos le regalaban el disco a la señora. Entonces, bueno, respecto a lo que tú decías también sobre el apoyo de la música nacional, yo creo que hoy día es muy importante que hoy día los músicos nos apoyemos. Hay un movimiento en distintos estilos de música, hay movimientos muy importantes, se está haciendo muy buena música. Hay muchas radios con muchos programas dedicados a la música nacional. Así que solamente nos queda apoyarnos, porque es la única manera de crecer. Y oye, hay mucho movimiento de las bandas girando por todo Chile. Claro. A propósito que Hugo va a contar sobre nuestra gira nacional. Así que nada, solo nos queda apoyarnos y tirar para arriba. Hoy el disco Desde que te vi tuvo doble disco de platino, sobre 30.000 copias vendidas. Y esperamos, ¿no?, que les vaya mejor, chiquillos. Si tiene que irles mejor, si ya están completamente consagrados en la escena musical. Yo me voy a tomar unas palabras de no de lo que dijimos nosotros, sino que lo que dijo ella, que es muy importante: invertir. Claro. Porque de verdad que yo creo que tener un disco original es algo bien especial. Por varios motivos. Uno, porque se defiende toda la producción que se hizo, que tiene un costo muy alto. Todos los artistas invertimos mucho en lo que significa generar un disco que se demora un año y medio, dos años, y que tiene algo muy especial. Y no solamente eso, sino que nos esmeramos también en hacer una bonita carátula, en hacer un bonito un disco que tiene una presentación muy bonita. Yo creo que aplaudo cuando dicen eso, no es gastar, sino que claro, es invertir. Yo lo encuentro súper bonito. Aparte de que se trata como de respetar su talento y sobre todo una pasión, que es lo que ustedes hacen, de perseguir un sueño. Sobre todo nosotros, bueno, no soy chilena, pero los chilenos deben aprovechar el talento que tienen en su gente y por supuesto apoyarlos. Exacto, una manera de apoyo a todo lo que significa los artistas nacionales. Nosotros, la verdad es que tenemos la suerte efectiva de que la gente ha comprado nuestro disco, de que la gente ha gustado de tener el disco original, pero en general hay que apoyar a todos los artistas chilenos, porque finalmente eso es lo que genera que un pueblo hable de lo que le pasa a ese pueblo, y claro. Es sumamente importante, eso es parte de la tradición. Ahora, con respecto a la gira que nosotros vamos a tener, vamos a hacer una gira completa de norte a sur o de sur a norte, vale, decir de Arica a Punta Arenas, Punta Arenas a Arica, y nos vamos a presentar alrededor de 13 ciudades, que va a empezar a partir de agosto. No hablo de hacer una gira como lo que típicamente se gira de 2 meses, 3 meses, sino yo creo que va a durar mucho más tiempo, porque vamos a estar yendo y viniendo, también cumpliendo algunos compromisos que tenemos adquiridos desde antes con empresas privadas, y vamos a tratar de ir incorporando, mezclando, digamos, un poco fechas para poder así cumplir cabalmente con todos los lugares que nosotros tenemos que ir, incluyendo el Norte Grande, que estamos en deuda porque en la gira pasada llegamos solamente hasta La Serena y tenemos que cumplir con todos nuestros seguidores también en el norte. Pues estaba revisando un poquito el Facebook y ahí una amiga de nosotros, Cari Negrita Fernández, dice: un gran saludo para ellos, que tengan suerte en su nuevo disco, muchas felicidades para ustedes, grandes. La gente empieza a manifestarse y les entrega el apoyo, que siempre es rico recibir, ¿no?, el feedback que tienen de sus fans, ¿no? Sí. Bueno, ahí está prácticamente pagado a todo el esfuerzo, todo lo que se hace, porque directamente uno sueña, digamos, y vive por la gente, ¿no? Que la gente disfrute y que de una u otra manera uno pueda traspasar toda esa pasión, todo lo que sienten en las canciones. Lo entretenido es que se vuelven parte de la banda sonora de la vida de la gente. En el caso mío, súper personal, mi hermano se casó hace 2 años y desde que te vi fue... No fue el vals, fue desde que te vi. Así que cuando tú estabas conversándome acerca de cuán importante de repente se vuelve la música para una persona, me sentí completamente identificado, porque yo, por ejemplo, de los buenos recuerdos que pueda tener, o de repente en una buena fiesta, un buen encuentro que pueda tener con mi familia o mis amigos, de repente están ustedes. Así que qué importante es que tengan esa capacidad de llegar a todos, ¿no? Y sabes que la música tiene ese poder de retratar ese minuto. Te retrata, de congelarlo y te lleva a la emoción exacta que viviste en 20 años más. Vas a escuchar la canción y te va a retrotraer, no sé cómo se diría, pero la emoción exacta que viviste en ese minuto cuando la canción te prendió, cuando te marcó emotivamente ese minuto. Oye, ¿sabes qué? Voy a intentar hacerle a Renato, a mi control, un par de señas. ¿Existe la posibilidad que toquemos otro temita de Natalino y ya volvemos? ¿Te parece? Sí. Ya, ahí vamos a empezar a ponernos de acuerdo. Elija usted, maestro. ¿Les parece si ponemos... ¿Cuál canción podemos poner? Podemos colocar el tema por ti. No, por ti. ¿Cuándo estás? Que el tema no es el track número uno. No, número uno. Es el primer single del disco. Claro que sí. Bueno, esa canción salió ya hace 7 meses, hay que decirlo. Tiene un videoclip muy bonito que lo pueden ver en YouTube. Una canción muy romántica que queremos mucho, así que ¿está bien? Sí, estamos. Sí, no. Bueno, para toda la gente de la radio en este momento, ¿cuándo estás de Natalina? Sentir mi manera de vivir, no tendría otra forma que buscar dentro de mí el momento en que llegaste y quedaste junto a mí. No dejamos de mirarnos, no escuchaba a nadie más, pues el tiempo no pasaba y el vacío quedó atrás. Porque tú eres el aire, todo existe en un instante, y el momento se gigante. cosa, si eres todo para mí. Yo buscaba en todos lados, ay, si alguien y eras tú. No sabía que tan cerca te tenía media luz. No dejamos de mirarnos, no escuchaba a nadie más, pues el tiempo no pasaba y el vacío quedó atrás. Porque tú ¿Cuándo estás? Estábamos escuchando al trío nacional natalino que está aquí en el Primeros en la Quinta. Lo están escuchando a través del 103.5 FM y a través de nuestra página web www.primerosenlaquinta.cl. Chicos, cuéntenos un poco acerca de Nena, dónde lo pueden encontrar, a todos los fans y todas las fans que de repente dicen: esto le voy a regalar a mi novia, esto le voy a regalar a mi novio. Con esto le declaro el amor. Recalcar que el disco está en todo Chile, en las tiendas Feria Mix o Feria del Disco o Feria. Que pregunten, si no ha claro, llegado, va a llegar. Claro, claro. Pero claro, ya se ha estado distribuyendo. La verdad es que hace una semana, o sea, estamos a 8 días en realidad, claro, que se hizo el lanzamiento en Santiago, y si hay algunos lados que cuesta un poquitito va a llegar, pero nos han comentado de que está prácticamente en todo Chile, así que para la gente que lo quiera adquirir, el disco Nena, nuestro nuevo disco, está en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, y en los lugares donde no está Feria, hay también otras disqueras y que también lo tienen, que están en línea con Feria. Oye, estamos entonces engalanados porque tenemos el disco nuevo, vamos a irnos de gira, tenemos todas las ganas de seguir enamorando a todo un país. Y la pregunta que cae de cajón es que ¿qué va a pasar cuando Nena sea un batatazo nuevamente? ¿Y qué va a pasar cuando digan natalino al Festival de Viña? ¡Wow! Bueno, siempre queremos el escenario más importante de Chile. Es un escenario que a nosotros nos trae muy lindos recuerdos. Estuvimos ahí el 2009, nos fue excelente, fantástico. Fue demasiado bien. Sí, fue bien. La gente cantó nuestras canciones, nos premió con dos antorchas. Así que solamente lo único que podemos hacer es agradecer y más que nada seguir trabajando. Mira, hoy día tenemos un disco que también es producto de toda esa energía que nos envía la gente. Además, te dice, todo eso que te envía la gente te dice, hay que seguir trabajando, y nosotros nos tomamos eso muy en serio. Hoy día tenemos un disco del cual nos sentimos muy orgullosos, y con eso nosotros también queremos retribuir el cariño que nos ha demostrado la gente todos estos últimos años. Para cerrar, chicos, el mensaje para la niña que nos está escuchando, para el joven que está sintonizando el 103.5 FM. Bueno, para toda esa gente, agradecerles, digamos, todo el respeto, toda la buena onda. La buena onda, esa es la palabra. Sinceramente, buena onda que hemos tenido de parte del público, que hemos sido muy respetuosos siempre con este público. Así que para ellos este disco, por supuesto, Nena. Y por eso no hemos demorado tanto tiempo también en el disco. Por supuesto, ese respeto está reflejado en el tiempo que, como decía Hugo, se ve reflejado en que lo que mejor sabemos hacer es la música. Claro. Y vamos a continuar. Es como el buen vino que tiene que madurar lo suficiente para tener ese sabor característico, ¿no? Es por lo mismo que todos los discos internacionales a veces dicen, oye, ¿por qué se muere tanto? 3 años, 4 años, 2 años. Pues en realidad, un disco no es cualquier cosa, entonces uno entrega lo mejor de uno, y para eso uno tiene que estar en 1000% de acuerdo con lo que está entregando. Y como decía Cristian, el respeto que nosotros le debemos a nuestra gente, y por eso viene este disco Nena a decir en qué estamos hoy día, y a quién le estamos cantando, que al amor. Estamos entonces con el trío natalino, chicos. Les quiero dar las gracias por haber venido aquí al Primero Ser la Quinta. Un aplauso para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y a toda la gente que nos está escuchando, sigan en nuestra compañía. Ya estamos de vuelta. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos haciendo, como siempre, Primero Ser la Quinta.